que me importa poco. No hay nada más inmune que el que todo lo perdió. No tengo sueños, vivo al día. La soledad me hace mandados. No he de negar que lo que hiciste me dolió. Lavo la herida y continúo. Será otra raya pa' este tigre. Mal por ti, que no sabes perder. Quieres capturar los sueños. Mal por ti, que vives de novelas cursis, pendiente de lo que otros dicen, de mí que nadie se preocupe. Mal por ti. Saber perder casi es lo mismo que ganar. Soy perdedor acostumbrado. Me tiene miedo la nostalgia. Mal por ti, que no sabes perder en nada. Que piensas que mereces todo. Que quieres capturar los sueños. Mal por ti, de novelas cursis, pendiente de lo que otros dicen, de mí que nadie se preocupe. Mal por ti, que no sabes perder en nada, que piensas que mereces todo, que quieres capturar los sueños. Mal por ti, que vives de novelas cursis, pendiente de lo que otros dicen, de mí que nadie se preocupe.